Esta canción se llama Mariposa, a esas personas que pueden una semana, un mes, un año, pero que nos hacen felices durante esos días. Y esto dice así. Bonito encontrarme tus besos y vivir una noche de amor. Son esos momentos de la vida que te alegran, que no lastiman y que te hacen simplemente sonreír. ¿Cómo te explico que has llegado a mi alma a enseñarme la fuerza del sol? Me alivias el cuervo de las ganas y mi mente que se afana no ha dejado ni un minuto de pensar. Mariposa que se posa adornándome la piel, ella vuela entre las rosas y me embriaga con su piel. Vuela alto mariposa hasta que te pueda ver, no te alejes como otra. No te vayas a perder. ¿Cómo te explico que has llegado a mi alma a enseñarme la fuerza del sol? Me alivias el cuervo de las ganas y mi mente que se afana no ha dejado ni un minuto de pensar. Mariposa que se posa adornándome la piel, ella vuela entre las rosas y me embriaga con su miel. Vuela alto mariposa hasta que te pueda ver. No te alejes como otra, no te vayas a perder. Vuela alto mariposa, Dios oculta del placer y regálame una noche. Muchas gracias.